a manos pues de nuestro virtuoso invitado el día de hoy, Manu Jaramillo, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas. Manu, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola Cristian, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá en tu programa, hablando de música y de guitarra en específico, ¿no? Exactamente, porque recuerden ustedes que este programa, pues, es un programa dedicado netamente al mundo de la guitarra, al mundo de la música en guitarra. El año anterior ya tuvimos la oportunidad de justamente conversar con Manu y obviamente quedaron muchas cosas pendientes, ¿no? Pero sin embargo, esta es tu casa, Manu, sé bienvenido. Sé que tienes muchas sorpresas, sé que tienes muchos detalles de conversarnos acerca de tu carrera. Te veo, podría decirse que te veo más maduro, ya te veo con el cabello corto, te veo como más tirando a la onda, más jazz, como que un poquito de lado está el metal. Convérsanos un poquito de cómo ha sido la evolución de Manu Jaramillo en toda esta etapa de pandemia que hemos estado todos, ¿no? Sí, pues ha sido un momento complicado para todos, ¿no? Y en específico para nosotros los músicos, los artistas, que dependemos pues de esto, ¿no? De poder estar en contacto con la gente, de poder pues hacer música y hacer arte, ¿no? Entonces, al comienzo, pues muy complicado la cuestión del encierro y el cambio de esa nueva normalidad que, pues, nos afectó a todos, ¿no? Entonces, hubo que adaptarnos y tratar de seguir, ¿no? De no parar y de continuar creando música. Y cuéntanos justamente acerca de este periodo de encierro, porque muchos hemos tenido bastante tiempo para reflexionar, hemos tenido mucho tiempo para ensayar, para estudiar. Yo he visto he seguido tus videos en tu canal de YouTube, que les invito a todos cordialmente que lo vean. Y he visto que pues he visto en ti una evolución, he visto como un cambio de sonido, he visto como que de pronto, justamente eso te decía hace un momento en la entrevista, es como que siento que Manu está más maduro, quizás podría decirse. Pues ha sido un proceso de muchos años, ¿no? La cuestión y el gusto por el jazz y por esta música ha sido desde hace mucho tiempo, pero ha sido un proceso, yo creo que paso a paso, ¿no? Como que tratando de ir trabajando y construyendo como que el sonido que quería desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que es algo que me ha costado mucho trabajo, ¿no? Ir encontrando como que esta relación, esta fusión entre mis raíces, que han sido más, bueno, hacia el rock y el metal, y obviamente la cuestión del estudio del jazz, que también llevo mucho tiempo en ello, pero pues queriendo como que tener un sonido más contemporáneo como tal, ¿no? Pero teniendo obviamente súper claras las raíces del jazz y las raíces de ese folclore. Entonces, por decir así, como que he tratado de ir trabajando en todo esto y ser muy consciente de toda la cuestión que lleva el fusionar dos estilos, ¿no? Y también de tratar, obviamente, de buscar como que una identidad, ¿no? Al momento de sonar. Ahora, claro, como te decía, yo te escucho como más, justamente más centrado y ubicado netamente en el jazz, en el jazz académico, podría decirse. Te hacía referencia a esto de la pandemia, porque en verdad que nosotros hemos tenido mucho tiempo para ensayar. Yo, por ejemplo, en mi caso, he tenido sesiones de práctica de 5, 6, 8, 10 horas a veces. Y me imagino que ese también de pronto fue el caso tuyo y el caso de muchos guitarristas que nos estarán escuchando. Y es justamente uno cuando va aprendiendo, cuando uno va estudiando, cuando uno va investigando y descubriendo nuevas cosas, uno se da cuenta de que pues todavía le hace falta todavía muchísimo, ¿no es cierto? Cuéntanos, en base ya a tu estudio, ¿a qué guitarristas tú estudias? Porque yo escucho de todo un poco, yo escucho en tus grabaciones, en tu técnica, en tu sonido, yo escucho bastante Alan Hosgold, escucho Pat Metheny, no sé si me equivoque, pero escucho de todo un poco, ¿sí? Pero dinos tú, relativamente, ¿hacia dónde ves ese sonido y en quién te inspiras? Pues, obviamente, Sí, claro, Alan Holdsworth, Pat Metheny, todos esos guitarristas me inspiran un montón desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero últimamente estoy tratando de escuchar más como que saxofonistas, trompetistas, como que más hacia la cuestión de la tesitura de otros instrumentos, ¿no? Entonces, últimamente ando mucho como es, que en esa onda. De pronto mucho como Bill Evans, como Bud Powell, como Coltrane, muy como a eso, ¿no? Otros instrumentos. Pero obviamente pues los guitarristas salen a flote cuando uno toca porque es la música que también escuché durante muchos años. Entonces sí hay bastante de todos ellos, así sea como inconscientemente. O sea, diríamos que es como la influencia directa, ¿no? Que a veces uno se le queda, a veces uno trata de hacer las cosas de diferente manera, pero siempre como que termina a veces yéndose por esos lados, ¿no? Pero sin embargo, yo te felicito porque tu trabajo está muy bueno. Veo que también te has dedicado al tema este de la enseñanza, que eso es súper importante, muchachos, de estudiar. Y más que nada cuando los consejos o la tutoría en este caso viene directamente desde un experto, que en este caso es Manu, pues yo les invito a que chequeen su canal, que él tiene más que nada buenas técnicas en cuanto a escalas y estaba chequeando. Tienes algunas cosas ahí, ¿verdad? ¿Por qué no hablas un poquito de esto a toda la gente que está escuchando, más que nada a la gente que estudia la guitarra? Sí, pues también en pandemia empecé como que a intentar subir material muy específico, ¿no? Un poco como cosas diferentes a las que ya hay como que tutoriales y cosas así, sino cosas de pronto más como ideas que he sacado de algunos guitarristas, de algunos músicos, con respecto a temas de escalas o modos o cosas así. Entonces empecé como que la tarea de subir también algunos videitos cortos con respecto a temáticas de improvisación más que todo. Perfecto. ¿Y cómo ha sido en este caso de pronto el recibimiento, ¿no? Porque sabemos que tú también tienes muchos alumnos. Me imagino que también te estás dedicando a esto, a las clases en Zoom, porque de hecho todo el mundo está dedicado a esto. O sea, Zoom se ha vuelto como nuestro aliado en este caso, ¿no? Cuéntanos un poquito ya esencialmente de tu trabajo como profesor y del boom que has tenido en el YouTube. Sí, pues la verdad me he dedicado los últimos 2 años solamente a enseñar como que a personas que ya toquen la guitarra como tal. De pronto estudiantes de música, tengo algunos que son profesores ya inclusive de universidad, personas, guitarristas que ya, o sea, ya han grabado discos, personas como que ya a un nivel intermedio avanzado, por decir así. Pero que de pronto me buscan más por temáticas específicas con respecto a las cosas como improvisación, armonía, cosas de composición. Entonces, me parece muy interesante poder como que aportar a un proceso ya como que avanzado, ¿sí? De pronto, hace algunos años, de pronto enseñaba como que a personas que estaban empezando, como que apréndete la escala mayor, cosas así. Pero ya en ese proceso como que he ido como que más como que a un público como más específico, ¿no? Como que personas ya guitarristas, ya personas que ya ejecutan y que ya tienen un recorrido como tal. Cuéntanos un poquito de tu vida privada, Manu. Siempre a veces es importante también conocer al artista, conocer al guitarrista, cómo vive, ¿no es cierto? A qué se dedica, aparte, bueno, literalmente tú eres guitarrista al 100%, ¿no? Pero sabemos que hay muchos que, por ejemplo, son doctores y también son guitarristas, son ingenieros, son taxistas, hay de todo un poco, ¿no? Pero sin embargo, sí nos interesa conocer esa faceta personal, en este caso, de tu vida. Sí, bueno, en mi caso yo me dedico al 100% solo a la música. Antes de la pandemia, pues me dedicaba a tocar bastante en vivo, tocar en algunos hoteles, algunos shows así como privados y cosas así. Siempre he enseñado, siempre he dado clases desde que vivía en Colombia, trabajaba algunas academias reconocidas del país, y después me dediqué más como que a enseñar por, o sea, vía internet. Entonces, antes de la pandemia ya tenía alumnos de otros países, de México, de Perú, de Argentina, Guatemala, o sea, gente de muchos países. Entonces, no, por ese lado como que no me pegó tan fuerte, porque ya estaba acostumbrado un poco a la cuestión de la enseñanza vía online. También he trabajado en esta pandemia, pues, en la parte de como sesionista, ¿no? He grabado para algunos proyectos y empecé a trabajar, a producir como que el primer EP, o sea, a trabajar como productor del primer EP. Es un trabajo de una cantante de una banda como pop, indie. Entonces, como que ando también en esa faceta de productor, aunque no me considero productor como tal, pero me ha ido muy bien, porque bueno, yo trabajaba mi música, sí, pero nunca me había como que aventado a trabajar en la música de otros. Entonces, súper interesante también ese proceso. Ya, o sea que con tantas ocupaciones, por ejemplo, me imagino, no tienes tiempo para tener hijos. No tengo hijos. Claro, es que, por ejemplo, ahorita un hijo a estas alturas, o sea, te va a comer mucho tiempo y te va a, en este caso, a conllevar más sacrificio en la parte económica, ¿no? Sí, es muy difícil también, y en la parte también de, a veces, inclusive es tan complicado el poder estar concentrado al 100% en otras cosas, cuando uno tiene que estar como que metido en esto, ¿no? Bueno, este año también empecé a trabajar en mi primer libro, que espero lanzar pronto. Se llama Intenciones Modales. Entonces, es un libro, por decir así, como con mi approach, con mi manera de ver la cuestión de los modos, y que me ha funcionado súper bien, o sea, esta manera de trabajar la parte modal. Y que fue una búsqueda de muchos años. O sea, yo desde que tenía, no sé, 15 años, veía clases con algún maestro y siempre era como que quería saber de los modos, pero siempre me daban lo mismo, ¿no? Toca la escala de Do mayor, y si empiezas desde Do es jónico, si empiezas desde Re es dórico, y bueno, el concepto de siempre, ¿no? Pero eso no me generaba como una sonoridad modal. Entonces empezó como que un proceso de investigación y de mucho tiempo, y lo logré después de muchos años, y lo empecé a aplicar en mi manera de tocar, en mi manera de componer, y ahora pues lo quise plasmar en un libro. Entonces también este último año también estuvo como mi debut como escritor. Entonces, qué bueno, qué bueno. Y más que nada, eso conlleva muchísimo trabajo, ¿no? Bastante, meterle bastante tiempo, también bastante tiempo de investigación. Qué bueno, mano, te felicito de corazón. Mano, tú eres colombiano, ¿de qué parte de Colombia eres? ¿Qué tiempo vives acá en nuestro país y por qué te quedaste acá? Yo llegué, bueno, como de pronto en algún momento te mencioné, yo vine hace ya 6 años, casi 6 años, por una beca en la Universidad de San Francisco. Entonces, yo me gradué en Colombia, terminé mi licenciatura en Bucaramanga. Yo vivía en Bucaramanga, Santander. Y audicioné para esa universidad, donde saqué una beca del 100%. Entonces, eso fue lo que me hizo como que venir a Ecuador como tal, ¿no? Entonces, pues ya empecé a estudiar, me empecé a relacionar, obviamente, a tocar en bandas y cosas así, y bueno, ya me quedé como tal, ¿no? Aunque hay planes de irme a Europa, pero bueno, ahorita por la cuestión de la pandemia está un poquito en stand-by, ¿no? Pero también están esos planes. Claro, todos estamos complicados, pero la situación es seguir luchando, persistiendo por el trabajo de la música, que es el que nos tiene pues todavía vivos y todavía con esa magia que tiene en este caso las 6 cuerdas. Sí. Bueno, habíamos escuchado desde un inicio el tema Mindshake, que ese fue un tema que pusimos el año anterior. Háblanos un poquito de este tema. ¿Y te parece que si vamos con qué tema te gustaría que fuéramos ahorita? Giant Steps, bueno, de pronto. Ya que estamos hablando de la parte modal y improvisación, hay una improvisación que subí hace muy poco a mi canal, y y es una improvisación pensando en este concepto de las sonoridades modales, en este caso sobre el modo lidio. Entonces es como que muy abierta, ¿no? Como que pensando más en texturas y en colores, más que de pronto escalas o cosas así, ¿no? Es como generar esa sonoridad como tal. En 285 bits por minuto, ¿no? Sí. Wow. Vamos a escucharlo eso. Háblanos rapidito acerca del tema Mindshake. ¿Cómo fue el grabado? ¿Dónde lo grabaste? ¿Hace qué tiempo lo grabaste? ¿Cuál ha sido el boom de este tema? Este tema fue mi single 2020. Y con él tenía un montón de proyectos y expectativas, entre esas girar por México, tenía unas invitaciones, pero bueno, vino la pandemia y quedó eso ahí en como que en veremos, ¿no? Pero fue un tema que grabé junto a un increíble baterista radicado en Ciudad de México, que es Orestes Gómez, que es súper famoso, y bueno, pude grabar y bueno, en el bajo... Leo Bermúdez, excelente bajista acá ecuatoriano. Y bueno, fue un tema en el que trabajé muchos conceptos de intercambio modal, de la parte rítmica, de pronto de cuestiones de compases de amalgama y cositas así, muy interesantes. Entonces, bueno, pues gente, vamos a escuchar el tema Giant Steps y después estaremos conversando con el maestro, pues justamente él nos estaba hablando de colores, nos estaba hablando de ciertas tesituras y de diferente manera de ver la música, sentir la música y en este caso evidenciar y exponer la música. Vamos a volver escuchando este gran tema, no sin antes recordarles que ustedes ya pueden bajarse la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura, la Radio CCE, está disponible para los teléfonos Android y iOS. Pueden ustedes descargarse con esta aplicación para que escuchen toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura, obviamente con un sonido HD y también el video HD, y pues les invito a que ustedes se bajen esta aplicación. Maestro, presente este tema. Bueno, les dejo con Mindshake Feat Orestes Gómez. No, ya pusimos Mindshake, vamos con Giant Steps, ya pusimos. Estábamos hablando de Mindshake. Sí. Vamos con esta es la obra maestra de John Coltrane, Giant Steps. Es como que para un jazzista es graduarse el poder tocar Giant Steps. Entonces, por su complejidad y por su velocidad. Y está en 285 bits por minuto, muchachos, ya vamos a hablar de eso. Vamos con este gran tema. Pues chicas y chicos, recordarles que llegamos gracias a la radio de la Casa de la Cultura y los 940 AM y por www.radiocce.com. Giant Steps, un tema que acabamos de escuchar en las manos maestras y virtuosas del gran Manu Jaramillo. Felicidades amigo, qué buen sonido, qué buena destreza. Justamente ahorita quiero conversar contigo acerca de lo que habías mencionado, ¿no? Del color que hay que ponerle a la música, la improvisación, las nuevas formas, las tesituras. Y pues bueno, los micrófonos son tuyos. Ilústranos, por favor, Master de Masters. Muchas gracias. Simplemente Como les decía, hace unos años empecé la cuestión de la investigación y la búsqueda, más que todo, al comienzo, de cómo empezar a visualizar la parte modal, ¿no? Porque la mayoría de cosas que veía de pronto, inclusive en la universidad, era más hacia el área tonal. Entonces, siempre estuve como que en esta búsqueda de lo modal y de esta cuestión de los colores, de los modos, ¿no? Entonces, he empezado pues a aplicar toda esa cuestión, ¿no? A ver la parte modal como una sonoridad y no tanto como a veces nos lo dan o nos lo muestran como una escala solamente, ¿sí? Entonces, pues, cada modo tiene un color específico y pues diferentes maneras de abordarlo. Entonces, bueno, en eso, este nuevo single que voy a lanzar en este mes que viene, es un tema totalmente modal y es un tema eólico. Entonces me puse en la tarea de componer también temas con cada modo, ¿sí? O sea, suena un poquito como nerdo, un poquito como no sé, muy así, muy académico, pero, o sea, simplemente como que puedes escuchar el tema y te transmite algo y ni siquiera, o sea, si no eres músico, no te das cuenta que está sonando sobre un modo. Pero es como que la meta que me puse, ¿no? Lograr como que plasmar esa sonoridad de cada modo, en cada composición. Interesante. Bueno, la verdad, los que conocen y los que estudian la guitarra sabrán de lo que estamos hablando, pero mucha gente no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Lo que quieren es disfrutar la música, ¿no? Sin embargo, yo les hago esa invitación para que investiguen, para que profundicen en el tema, ya que este mundo de la música realmente es tan inmenso, y más que nada para que esos guitarristas que están empezando y aquellos guitarristas que están en un nivel medio, pues obviamente siempre profundizar en el tema, en el área del jazz contemporáneo, en el área del estudio académico, pues definitivamente es fascinante, y más que nada cuando tú te incursionas dentro de estos nuevos parámetros, por así decirlo, siempre aprendes y evoluciones. Ya adentrándonos un poquito más al tema de la improvisación, ¿cómo improvisa Manu Jaramillo? O sea, ¿cuál sería tu técnica en este caso a vincular dentro de la improvisación? No, pues la búsqueda siempre en la improvisación es la búsqueda de libertad, ¿sí? Obviamente libertad bajo parámetros, porque hay un concepto errado y que a veces se piensa cuando se está empezando, de que la improvisación es como que no tener nada y hacer música de la nada. Y resulta que no, o sea, para poder improvisar tenemos que tener un lenguaje, tenemos que tener clara la cuestión de un sonido, de algo que yo llamo rudimentos, que es como que lo básico que tienes que tener es que tienes que conocer los arpegios, las escalas, los acordes. Eso es como que algo básico, ¿sí? Entonces al comienzo tienes que tener rudimentos, y después de ahí empezar como que a trabajar la parte del conocimiento armónico, entre los cambios, entre la parte rítmica. Sí, es como un trabajo muy muy extenso. Y hay que sentarse, muchachas y muchachos, a quienes les gusta la guitarra y estoy en la guitarra, hay que sentarse a estudiar, hay que sentarse a practicar, hay que sentarse justamente a investigar. Miren ustedes, definitivamente estamos con una persona muy conocedora en este aspecto de lo académico, ya más ligado en este caso a lo que es el jazz, ¿no? Yo tengo una pregunta así, a modo personal, porque cada quien tiene su estilo, su forma de en este caso de improvisar, ¿no? Si bien es cierto que es muy necesario, como tú dices, tener ese conocimiento, una previa técnica, ¿no es cierto? Un conocimiento de lo que son en este caso los arpegios, de lo que son los modos, también licks que también son importantes conocerlos. Yo por ejemplo te hago esta pregunta así muy personal, ¿cómo integras tú la improvisación para poder de pronto hacer de pronto tener una limpieza completa y una digitación rápida? ¿Piensas en el momento que estás improvisando piensas más en el acorde como tal, o piensas más sobre el modo como tal, o haces una unión de los dos para hacer una improvisación? Hay muchas maneras, ¿no? Voy a hablar de algunas que se pueden trabajar. Normalmente, eso se lo he escuchado y también lo vi en algunas clases con algunos maestros de jazz, inclusive, no sé, Scott Henderson, así maestros, Bill Frisell, dicen acerca de eso, ¿no? A veces hay una cuestión errada de que normalmente nos aprendemos licks grandes, ¿sí? Pero no sabemos cómo agarrar y como que copiar eso y ponerlo ahí encima, porque a veces suena muy como que poco orgánico, ¿no? Entonces, la idea es como que tomar pequeñas, o sea, primero que todo, escuchar mucho el estilo que estemos tocando. O sea, si vamos a tocar metal, tenemos que escuchar demasiado metal y ponernos en contexto de cómo suena el metal. En este caso, si toco jazz, tengo que escuchar demasiado jazz, ¿sí? Entonces, primero que todo, tengo que tener súper claro la parte rítmica del estilo, ¿sí? Eso es como fundamental. Y si bien yo escucho o tengo algunos licks o algunas ideas, un lick se puede descomponer o se puede trabajar de muchas pequeñas como palabras, ¿no? Para mí un lick es como de pronto una oración completa, ¿sí? El solo es un párrafo. Y entonces ese lick tiene muchas palabras, ¿sí? Si el lick es largo, pues tiene muchas palabras. Entonces yo puedo descomponer el lick en muchos pedacitos pequeños y de verdad empezar a tener como variantes rítmicas, variantes melódicas, no sé, utilizar un solo motivo, un motivo rítmico y pasarlo diatónicamente, cromáticamente. O sea, hay muchas opciones. Eso sería una. Otra sería pensando exactamente sobre los cambios de la armonía del tema que estemos tocando. Y la otra, que es de pronto un nivel más avanzado, es superimponiendo armonía encima de la armonía que ya existe, que es lo que hacía John Coltrane, o lo que hacía Wayne Shorter, o estos músicos genios, Alan Holdsworth, por ejemplo. Él pensaba, tenía un do menor y encima del do menor montaba un concepto increíble de armonía. Eso realmente es súper complicado hacerlo. O sea, para sí. Llegar a esos niveles, yo pienso que debes de tener un oído absoluto, porque la verdad que, o sea, eso de pronto con los años te debe hacerlo, pero la verdad, yo sí te digo, eso es bien complicado, la superposición de la armonía. Pero sin embargo, como te digo, a mí me ha funcionado, como en este caso, en improvisación, me ha funcionado mucho unir justamente lo que tú estás mencionando, ¿no? La unión pensando justamente en las tesituras y justamente en la unión entre escalas o modos y acordes. ¿Qué opinas tú? Sí, también, claro, funciona muy bien. Obviamente, pensando en el contexto, como te digo, en el contexto del estilo, ¿no? Entonces, porque en sí es como que... O sea, es que, por ejemplo, no vas a meter un tapping de escala menor en un tema de jazz, no lo vas a hacer porque no va a sonar. Yo, por ejemplo, yo tenía ese error hace más o menos unos 10 años cuando empecé a tocar un poco de jazz, a hacer un poco de jazz. Literalmente yo lo que ahora es hago fusión, ¿no? Pero a un inicio, por no quedarme atrás en improvisación, pues yo metía los mismos patrones de licks de tapping al jazz. Y hay veces que funcionaba, te cuento. Hay veces que sí funcionaba, pero después si tú te pones a escuchar y dices, no, pues, o sea, es un guitarrista de metal tocando en un tema de jazz. O sea, no cabe, o sea, no es la situación. Pero desde que yo inicié ya a profundizar más en justamente... los acordes de jazz, los modos y las técnicas, que son muy diferentes, son muy distintas, ya como que uno se encuentra en el terreno donde uno debe estar pisando. Claro, lo que pasa es que hay cuestiones, de pronto para los guitarristas que nos escuchan, que son como lo que yo le llamo rudimentos, son muy genéricas, porque la misma escala menor natural la puedes tocar dentro de una cumbia, o dentro de un tema de jazz, o dentro de un tema de metal, o lo que quieras, o un tango, o lo que sea, ¿sí? Entonces es como que el conocimiento genérico, que puedes utilizar en muchos contextos, pero ya tomar esa misma escala y dependiendo de la cuestión rítmica o de la cuestión, o sea, estilística, pues ya va a ser algo más específico. Entonces digamos que puedes utilizar las mismas escalas, pero de diferente manera estilística como tal. Y tiene que ver también mucho la sonoridad, porque también uno como guitarrista debe de aprender a ponerle el sonido que se debe, en este caso, para cada estilo diferente o para cada género diferente. Sí, yo, bueno, hablando de eso, he estado como que en la búsqueda de tratar de sonar dentro, tanto tocando jazz como tocando fusión o rock, tratar de tocar siempre, me estoy obligando a tocar siempre con la misma guitarra, siempre con un Strato, porque quiero como que generar ese color con una sola guitarra, o sea, no tener que tener una guitarra hueca, para cada estilo. Una guitarra, de pronto una Kelly así para tocar metal, o ¿sí me entiendes? Entonces, claro, como que buscar todo eso en una sola guitarra, ha sido como de hecho, eso es lo que hace Guthrie Govan. Los que no han escuchado Guthrie Govan, ya vamos a poner más adelante, vamos a poner, hacer un especial de Guthrie Govan, justamente por tantas cosas que él nos ha dado y nos ha brindado a todos los guitarristas del mundo. Me imagino que a ti también, Guthrie Govan. Él hace eso, o sea, él tiene un sonido, él es profesor de pues cualquier estilo que tú le pongas, él lo hace. Y él toca con su guitarrita, con su sur, la única, y con eso se defiende en todo. Y mira, yo tuve la oportunidad de verlo a él hace 3 años en Nueva York, en un concierto, y fue un concierto muy pequeño, como para 40 personas, y todo el mundo estaba esperando. O sea, yo me imaginé que iba a llegar con su gran equipo, con su cabinet, con su cabezal, con sus pedales, con su Guitar Tech, ¿sí? Y solamente llegó con su guitarra y con su cable. ¿Dónde me puedo conectar? Cogió, puso en un amplificador que era un Fender Champ. Y hermano, dio cátedra a todo el mundo. Así debe ser, o sea, no es la flecha. Exactamente. Miren ustedes, muchachos, qué conversación tan amena, qué conversación tan profunda. Qué bueno que estés aquí en este programa, mi querido Manu. Vamos a escuchar el tema Neural. Coméntanos un poquito de este tema. Sí, ese tema es una improvisación, justamente. Basada en la cuestión de las sonoridades lidias. Entonces hice, bueno, estoy también en esa cuestión de lograr improvisar y tener una composición a partir de una improvisación, ¿sí? De algo más espontáneo, más creativo. ¿Esto lo grabaste hace qué tiempo? ¿Cómo lo grabaste? ¿Cómo lo hiciste? Lo grabé directo, esto lo grabé con un plugin que justamente es el Neural DSP. Entonces, guitarra directo a la interfaz y ya. Últimamente no me mato mucho la cabeza con la cuestión de tanto equipo. Plug and play. De una, sí. Plug and play, como decía mi gran amigo y desaparecido Ralph Santola, un gran guitarrista que pues todo el mundo lo ubica por haber sido el guitarrista de Decide, haber sido el guitarrista de Obituary. Y pues él tenía su... ¿Alguna vez escuchaste Ralph Santola en solitario? No, solitario no, pero necesito sí... Necesito que lo escuches, como el disco se llama The Shaolin Monks in the Temple of Metal. Un disco pero hermosísimo de rock fusión. Les invito a que lo puedan escuchar. Pero bueno, estamos hablando, para los que recién se están conectando y para los que recién están sintonizándonos, este es tu programa Acordes y Cuerdas, y llegamos gracias a la radio de la Casa de la Cultura en los 940M y www.radiocce.com. Mi querido Manu, vamos a escuchar este gran tema Neural y pues preséntelo para regresar a conversar acerca de este modo lidio y de esta técnica que estás utilizando. Bueno, les dejamos acá con esta improvisación, espero les guste. Vamos con Neural DSP. Thank you. bueno, chicos, recordarles que ya está la aplicación para Android y para iOS de Radio CCE. Pueden ustedes descargarse esta aplicación justamente para que escuchen toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura, pues en un sonido completamente estéreo HD, y obviamente también visualizar el video en formato HD. Mi querido Manu, cuéntanos acerca de estamos hablando de me parece del modo lidio, ¿no? Dentro de esta dentro de la interpretación, dentro de este tema. La gente que desconoce o la gente que no conoce mucho del tema de modos, y en este caso del tema de que aprenden tal vez por escalas, ¿no? Como la escala menor, la escala pentatónica y bueno, las escalas que son básicas en este caso. ¿Podrías tú explicar un poquito de cuál es la importancia en este caso de estudiar los modos, de aprender los modos? Claro, bueno, los modos nos dan a partir de la misma escala mayor, a partir de esta misma escala nos dan otra opción de sonoridad. Entonces, muchos guitarristas de rock, como Joe Satriani y como Steve Vai, fueron los primeros en empezar como que a tener composiciones basadas en los modos, ¿no? O sea, de la onda contemporánea, ¿no? Porque antes de eso, pues, Miles Davis, toda la parte del jazz modal, pero de los guitarristas rockeros podemos, o sea, citar a estos, ¿no? En el caso de Steve Vai, ha sido como el guitarrista que más se ha casado con este modo. O sea, su música es lidia casi que un 80%. Por completo. En este caso, aunque sea de pronto un personaje muy creído y odiado, Yngwie Malmsteen para mí es uno de mis ídolos. Él en cambio utiliza mucho lo que es el modo frigio. Por ende, absolutamente todas sus composiciones relativamente, creo que el 96% es completamente frigio. Si no es por decirte casi todo el 100%, pero sin embargo hay composiciones también que él tiene hechas dentro de este modo, que particularmente a mí me gusta muchísimo, ya que tú con este modo puedes hacer, puedes también vincularte con estilos como el flamenco, puedes hacer muchas cosas, música oriental. Igual, sea como sea, igual es el papá de muchos de nosotros, igual ha sido inspiración para todos. Y casi que todos, o sea, cuando hablo con amigos guitarristas, siempre hemos tenido una faceta muy manstinesca. Malmsteenesca, sí. Y muy malmsteenesca. Bueno, es muy importante de cómo la gente, en este caso, cómo los guitarristas, estudiantes, se pueden contactar contigo. Muy importante, Manu, que dejes tus teléfonos, que nos indiques tus plataformas, cómo seguirte, cómo apoyarte en este caso, porque este es un tema de que, muchachos, entre todos nos debemos de apoyar con un like en los videos, con todo lo que hagamos, porque pues evidentemente somos una comunidad. Así es que invite usted, pues, mi querido maestro, a toda la gente que también obviamente seguramente quieren coger clases contigo también, ¿no? Claro, bueno, me pueden encontrar en las distintas redes, en Instagram como Manuel Jaramillo Guitar, YouTube como Manu Jaramillo, Facebook Manu Jaramillo, y mi número personal de teléfono sería 099-293-9934. Repítalo, maestro, otra vez, repítalo. 099-293-9934. Ese es mi número personal. Y me imagino que también es WhatsApp, ¿no? Sí, WhatsApp. Para la gente de pronto que está viendo que no es de Ecuador, más 593 sería eso. ¿Cuánto cuesta una clase de con Manu Jaramillo, de independientemente una técnica, digamos que yo quiero aprender, por ejemplo, el modo lidio, sí, con tus técnicas y tus licks, más o menos cuánto costaría? Es importante hablarlo porque hay mucha gente que nos estará escuchando y dirá, híjole, como el maestro es muy estudiado y tiene tanta trayectoria, capaz que es este carero, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de eso? Pues tengo diferentes como paquetes mensuales. Entonces, todo depende, yo soy muy como, me encanta como que tener procesos con alumnos. Entonces, inclusive he tenido alumnos que en algún momento no han tenido tanto dinero, o sea, tengo alumnos que de pronto, o sea, lo que cobro por mensualidad normalmente son $90, pero a veces tengo alumnos que de pronto estudian música, de pronto no tienen tanto dinero, de pronto para gente de Colombia también les cobro inclusive en pesos, que me consignan a una cuenta Bancolombia, o sea, como que facilidades para de pronto la gente que trata como que de querer estudiar y querer avanzar. Sí, de pronto cuando ha sido, tengo alumnos con los que llevo procesos de un año, de 2 años, entonces soy así como que súper buena onda con eso. Entonces todo depende, ¿no? Solamente tienen que escribirme y bueno, según las ganas y la... Y es importante que ya tengan un conocimiento establecido, ¿no? Porque tampoco van a llegar a preguntar cosas básicas, ¿no? Porque ahí es cuando vamos a tener problemas. Sí, pues ahorita sí trato de tener solamente como alumnos que por lo menos conozcan las escalas, por lo menos conozcan como cositas básicas, ¿no? Para poder ir más allá. Exactamente. Vean ustedes qué linda conversación que hemos tenido, qué buena conversación que hemos tenido el día de hoy, en esta noche. Hemos realmente abarcado muchos temas muy profundos en cuanto a las técnicas, en cuanto a todo lo que Manu realiza como guitarrista. Lo que no quiero dejar de conversar es acerca de tu proyección, hacia dónde vas. Sé que vas a lanzar en estos próximos días un single nuevo. Quiero saber hacia dónde va la carrera, en este caso, de tu persona. Bueno, no lo hablé de cuando hablamos de comienzo de pandemia y quiero aprovechar porque sé que ahorita hay bastantes de mis nuevos amigos que también conocí gracias a la pandemia y son mis amigos de Life from Home de toda Latinoamérica. Un saludo muy especial para Pablo Soler, que es el gestor, es un gran amigo mío. Yo también participé el año pasado. Lamentablemente no he podido seguir participando porque aunque ustedes no lo crean, y gracias a Dios he tenido mucho trabajo y también yo tengo pues una vinculación directa con el séptimo arte, pero muy próximamente también estaremos ahí compartiendo con el amigo Pablo Soler, al cual le mando un fuerte abrazo. Y síguenos contando, perdón que haberte cortado, pero me emociono hablar de Pablito, que es un tipazo, realmente un gran personaje. Increíble, increíble. Pablo, pues por la iniciativa y su nivel como músico y bueno, todos los músicos que están en Life from Home son de primera categoría, con una experiencia increíble. Entonces ha sido un año también de mucho aprendizaje, porque también hay que aprender pues de las vivencias, de todo esto, ¿no? De escuchar hablar de pues guitarristas con un bagaje increíble, con giras internacionales y muchas cosas. Entonces ha sido como que un compartir, ¿no? Un compartir tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos ahí como que hablando todo el tiempo, y pues ha sido súper amena la cuestión de la pandemia gracias a esto también. Entonces no me quería olvidar y de mandar ese saludo, y sé que están aquí presentes mis hermanos de Life from Home. Les mando un gran abrazo a ustedes, hermanos de Life from Home. Espero también poder tener la oportunidad de entrevistarlos aquí en este programa, que recuerden que es un programa evidentemente especializado en el tema de la guitarra. Y pues bueno, para concluir, coméntanos tu proyección, hacia dónde vas, qué es lo que quieres hacer, para cuándo está ese EP, ese disco listo. Obviamente la pandemia no va a durar toda la vida, ¿no? Sino que me imagino que una vez terminada vas a tener giras internacionales. ¿Qué es lo que va a hacer a priori, en este caso, Manu Jaramillo, y probablemente dentro de unos pocos años? Bueno, ese single que voy a lanzar viene, o sea, estoy súper contento porque suena, me encanta cómo suena, o sea, tiene el sonido que estaba buscando. Es un tema más bien como con una onda rock, pero con el peso y la armonía del jazz como tal. Lo grabé en formato trío, o sea, bajo, yo grabé pues todas las guitarras, guitarras clean y distorsión, y el baterista. Entonces el baterista de este single es una sorpresa, es un increíble baterista, que es baterista de un artista al que yo admiro un montón. Entonces estoy muy feliz porque va a sonar en mi música la batería o el sonido de la batería de ese artista al que yo admiro un montón. Entonces, pues estoy muy contento con esto. Qué bueno, qué bueno. Giras tal vez que están programadas para dentro de un año, ya después de un tiempo. Sí, tengo, bueno, por ahora no hay como... Ojalá que se pueda pues reprogramar la cuestión de la gira por México, que eso quedó, supuestamente íbamos a reprogramar ahorita para abril, pero bueno, o sea, abril nada, se habló ahora de noviembre, pero no creo, o sea, la verdad, yo estoy negado hacia eso, con la cuestión de la pandemia. Y bueno, lo más cercano es un, apenas pase esto, de pronto el otro año, de pronto un viaje a Europa, donde ya pues estoy organizando algunas cosas para tocar y para hacer música por allí. Entonces, o sea, tratando de tener muchas cosas consolidadas para llegar pues, tratando de estar seguro, ¿no? De llevar música, de llevar trabajos nuevos y qué mostrar, ¿no? Que es como la idea al momento de viajar. Excelente, mi querido Manu. Yo te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Te deseo que tengas el mejor de los éxitos con tu nuevo single y con toda tu carrera profesional. Te admiro mucho como artista, como guitarrista. Siempre las puertas abiertas, sí, aquí en este tu programa, para lo que tú necesites y tú gustes. Y pues nos vamos a despedir escuchando justamente a Manu Jaramillo Trío. Essential Standards, en este caso vamos a escuchar. Y pues nada, esperando que estés muy bien, que te sigas cuidando, por favor, que esta situación todavía no termina, tenemos que todavía persistir y seguir luchando por nuestro universo musical. Así es que esa despedida directa para todos los que se han conectado el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos acá por acompañarnos. Gracias, Cristian, de verdad, bro, un gusto estar acá en tu programa. Yo también pues admiro mucho tu trabajo y lo polifacético que eres, porque haces muchas cosas muy bien, tanto músico como productor en la parte audiovisual. Entonces también es mi admiración hacia ti también, en que puedas pues desempeñarte en el medio artístico y de manera pues profesional, ¿no? Entonces mi admiración también. Muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias. Bueno, pues, amigas y amigos, la verdad que nos queda mucho por conversar. Ya conversaremos posteriormente. Ojalá que Dios nos dé vida. Les agradezco mucho por haber estado aquí en esta programación del día de hoy. Recuerden que yo soy su amigo Cristian Quintana y estamos todos los días miércoles a partir de las 21 horas por la radio de la Casa de la Cultura. Y pues, tu despedida final para la gente, no, para el público. Para todos, y bueno, traten de estar ahí pendientes porque se viene un tema increíble. Y bueno, gracias a todos. Gracias también a mis amigos acá de Live From Home. Un saludo pues a mi familia, a mis amigos en Colombia. Y bueno, hasta la próxima. Esto fue Acordes y Cuerdas con Manu Jaramillo. Y les dejo con este gran tema de Manu Jaramillo Trío, Essential Standards. Hasta el próximo miércoles. Thank you.